Yo soy la negra Tomasa, vendedora de empanadas. Yo soy la negra Tomasa, vendedora de empanadas. Cortaditas a cuchillo y en horno de barro horneadas. Cortaditas a cuchillo y en horno de barro horneadas. Yo soy José Nicanor, nacido aquí bien criollo. Yo soy José Nicanor, nacido aquí bien criollo. Reparto el agüita fresca, recogida del arroyo. Reparto el agüita fresca, recogida del arroyo. Soy el negrito falucho, hijo de doña Tomasa. Soy el negrito falucho, hijo de doña Tomasa. Vendo velas y velones para iluminar las casas. Vendo velas y velones para iluminar las casas. Yo soy el yaqui del pueblo, mi nombre es Don Santiago. Yo soy el yaqui del pueblo, mi nombre es Don Santiago. Y voy repartiendo cartas, las llevo de pago en pago. Y voy repartiendo cartas, las llevo de pago en pago. Soy Baltasar el mulato, de profesión farolero. Soy Baltasar el mulato, de profesión farolero. Subo la escalera y prendo los farolitos de cebo. Subo la escalera y prendo los farolitos de cebo.